Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería comentar que he abierto una sala o un chat en XMPP para Mastodon. Únicamente Mastodon. Es decir, no es una sala del Fediverso ni nada parecido. Aunque, bueno, todo viene de ahí porque hace unos cuantos años yo creé una sala que se llamaba Fediverso. Y con el tiempo la verdad es que acabé un poco harto de ciertas personas y tal, y me cansé, la verdad, y también me cansé un poco de XMPP y solamente me quedé en un grupo privado que tengo con pocos amigos y luego solamente en el canal de Gemini, que también creé yo, pero que lo traspasé, ¿no? Le puse de propietario a otras personas, ¿no?, que conozco que empezaron en Gemini antes que yo. Pero bueno, entré después de bastante tiempo en la cuenta, en la sala del Fediverso, porque me habían comentado un amigo que la verdad es que estaba bastante muerta. Y bueno, saludé esta mañana temprano y al cabo de varias horas ni una respuesta. Y digo, bueno, pues sí, la verdad es que está hecho muertecillo. Así que mira, también por un amigo de mi estancia, de una de mis instancias de Mastodon, que me dijo que algunas veces tenía algún problemilla en la instancia y tal, y bueno, y le dije, bueno, pues coméntame cuando ocurra por correo para mirar un poco si hay alguna cola pendiente en la instancia que esté dificultando algo, pero bueno, lo comprobé en su momento y estaba todo bien. Y entonces, claro, le di el correo electrónico de la instancia. Y bueno, pero le dije, mira, si tienes XMPP. Y bueno, me dio la idea. Y digo, bueno, cuando hay instancias que a lo mejor empiezan a fallar o pierden la conexión o el servidor se cae y tal, a lo mejor no tienen ningún medio la gente de contactar, ¿no? O de decir, mira, pues se ha caído mi instancia, ¿no? Pues digo, bueno, para esto y otras cosas puede venir bien una sala en XMPP de Mastodon. Por ejemplo, si hay problemas en alguna de mis instancias, la de Mastodon Rocks o Andalucía Social, pues la gente puede ir allí si quiere y comentarlo, ¿no? Mira, que está fallando, ¿eh? O estoy teniendo este problema. O si tiene alguna duda de Mastodon en general, ¿no? Imaginaros gente nueva que entra en Mastodon y está un poco perdida. Pues ahí puede preguntar sus dudas, ¿no? Que poca gente conoce todas las opciones que tiene Mastodon. Y ahí quizá, pues, mira, podemos resolverle alguna. Que igual yo tampoco hay alguna que aún no ni conozco o que no me he fijado bien. Así que, mira, que puede servir para varios temas o incluso para comentar cualquier cosa un poquito más general. Entonces, bueno, como me he decepcionado un poquito con la sala Fediverso que creé hace años, pues digo, bueno, pues voy a crear una, pero solo de Mastodon. ¿Por qué? ¿Por qué solo de Mastodon? Porque creo que es lo que más está petándolo ahora en el Fediverso. Y de hecho yo creo que XMPP está muy muerto, porque la gente ya solo usa Mastodon. Claro, en Mastodon es que tiene uno ya prácticamente todo. Pero bueno, como respaldo, para dudas, para otros temas, pues yo creo que viene bien una sala aparte y más general para todo el mundo de Mastodon. Así que bueno, si tenéis cuenta en XMPP y si no la tenéis, os voy a dejar un enlace de un tutorial que hice hace mucho tiempo, donde es muy fácil crearos una cuenta en el protocolo XMPP y bajaros cualquier programita. Pues si tenéis cuenta o si os la creáis, la sala en XMPP se llama mastodon@salas.suchat.org. Suchat es S-U-C-H-A-T. Salas, Suchat, O-R-G. Y delante de la arroba, Mastodon. Y ahí entráis y ya está, y ya podéis hablar y hacer lo que quieras. Un canal público, no es privado. Así que bueno, ahí os lo dejo por si os animáis, ¿vale? Es un canal en español. Y bueno, la verdad es que por las experiencias que he tenido en el pasado, esta vez tengo que ponerme un poquito más duro. Y si la gente entra a insultar o a pelearse unos con otros de mal rollo y tal, pues yo lo siento mucho, incluso siendo amigo mío, espero que lo entiendas, pero te tengo que expulsar de la sala. Yo lo siento, pero esta vez voy a ir un poquito en plan Clint Eastwood y espero que no pierdas la amistad conmigo por eso, ¿eh? Pero si vas a entrar, entra de buen rollo. Y hablando con propiedad y tranquilidad y bien, que no haya peleas, no haya mal ambiente, que no haya peleas de una instancia contra otra, que no haya peleas de que esta plataforma es mejor que la otra, que todo se pueda hablar sin pelearse. Así que vais, si vais a pelearos, pues los que os peleéis os vais. Yo lo siento mucho, pero yo quiero una sala tranquila. Que la sala no funcione y no hay casi nadie, pues nada, pues mala suerte. Pero si funciona, quiero una sala tranquila. Y no quiero peleas, no quiero discusiones con mal ambiente y que se vayan caldeando. No quiero insultos. Así que, bueno, si quieres entrar, entra, pero espero que cumplas estas condiciones, ¿vale? Pues venga, pues un saludito, gracias por escucharme y allí os espero si queréis. Hasta otra.